El mensaje de los tres ángeles nos invita a predicar el Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Por lo tanto, donde quiera que la gente viva, el mensaje debe ser llevado a ellos. Y como la gran mayoría de la población vive en ciudades, nuestro deber entonces es ir a las ciudades. De hecho, la urgencia de trabajar en las ciudades se intensificó en el año 2007, cuando los expertos en estadística de las Naciones Unidas ratificaron que por primera vez en la historia, la mayoría de la población mundial vive en áreas metropolitanas. Hoy el Ministerio Urbano se ha convertido en el tema central de la estrategia de la misión adventista. Y en muchas naciones, el alcance adventista ha logrado más en las ciudades pequeñas y zonas rurales fuera de las regiones metropolitanas que dentro de las grandes ciudades. Las encuestas muestran que en algunos grandes complejos urbanos, la mayoría de la gente nunca ha oído hablar de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y mucho menos de Jesús. Y por lo tanto no conocen el mensaje de los tres ángeles. Por lo tanto, está claro que para llegar al mundo tenemos que llegar a las ciudades. Así que toma tu Biblia y en un momento más regresaré. Lecciones de Vida, un estudio semanal de las lecciones de la Escuela Sabática. Comencemos con esta joya bíblica en Jeremías capítulo 29, versículo 7. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Las ciudades reúnen a diferentes culturas, etnias, lenguas y religiones. Tradicionalmente, los grupos étnicos se agrupan en sus propios barrios, pero ahora con más frecuencia está produciendo un avance étnico en la mayoría de las áreas metropolitanas. Esta realidad multicultural crea riesgo y complejidad, pero también proporciona una gran oportunidad para el Evangelio. Hay una mayor tolerancia por las ideas nuevas, una mayor disposición a escuchar otras religiones que en los escenarios culturales tradicionales, fuera de las ciudades. La ciudad puede proporcionar acceso a muchas personas al mensaje adventista que de otra manera nunca lo podrían recibir. En Hechos capítulo 18, versículos 1 al 28, tenemos un ejemplo de cómo Pablo procuró la plantación de iglesias en las ciudades. Son varios versículos, pero eso es importante para que podamos ver el método bíblico de plantación de iglesias. ¿Cuántos puntos podemos aprender de lo que hizo allí? Así que vamos a leerlos todos para empaparnos de estos versículos. Hechos 18, 1 al 28. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, y por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos y como era del mismo oficio se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo: sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio desde ahora, me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de esa sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí un año y seis meses enseñándole la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal diciendo: Este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba por ello. Mas Pablo, habiéndose detenido allí por muchos días, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho un voto. Y llegó a Éfeso y los dejó allí. Y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Y habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia, y luego descendió a Antioquía, y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y, siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Bien, notamos que en estos centros urbanos había un mosaico de lenguas, culturas y grupos étnicos, al igual que en las ciudades de hoy. Y Pablo, mis amigos, encontró personas específicas con quienes conectarse. Encontró personas que compartían sus conexiones con la fe judía, o que compartían su ciudadanía romana y su conocimiento de la fabricación de tiendas o carpas, en lo que era un experto y todo éxito. Él utilizó este oficio para mantenerse económicamente. Vivió en la casa de unos esposos que llegaron a ser creyentes y evangelistas. Él enseñó en la sinagoga hasta que fue expulsado, y luego comenzó una iglesia en la casa de un creyente. O sea que entrenó y preparó la cantidad suficiente de creyentes nuevos para que cuando se trasladase, pudiese designar a las personas para liderar el grupo. Claramente, Pablo entendió y se sentía cómodo trabajando en el contexto multicultural, multirreligioso de la ciudad. Sabía cómo adaptarse al entorno en que él estaba y aprendió a presentar la verdad a fin de satisfacer mejor las necesidades de quienes él estaba tratando de alcanzar. Pregunto, ¿cómo podemos nosotros, como individuos y como iglesia, equiparnos mejor para mezclarnos con nuestras comunidades y alcanzarlas? Mientras Cristo caminaba a través de Jerusalén, Capernaum y otras ciudades de su tiempo, los enfermos, los discapacitados, los pobres se amontonaban alrededor de él. Él era el sanador. Su corazón estaba con la humanidad desvalida. En la ciudad hay más todo, hay más gente, hay más edificios, hay más tráfico y también hay más problemas. Y sabes, esto representa un verdadero desafío para las iglesias. Aquellos que comparten el Evangelio no pueden simplemente ignorar la gran cantidad de necesidades humanas a su alrededor y concentrarse únicamente en el mensaje, porque hacerlo desacredita el mensaje. Si nuestros actos no demuestran la compasión, la gracia y la esperanza de la que hablamos, entonces lo que hablamos no tiene poder, no tiene sentido. Será como una de las muchas voces que compiten por los oídos de las masas. Nuestro mundo es un lugar de dolor que gime bajo el peso y el sufrimiento del pecado. Ninguno de nosotros, sin importar quiénes seamos, podemos escapar de esa realidad. Pero sabes, este dolor humano además es una gran oportunidad para testificar. Pero también tenemos que ser cuidadosos con esto. Cuando se trata de cómo se percibe una iglesia en cuanto a su proximidad con la comunidad, es muy importante entender la diferencia entre organizar eventos a mantener un servicio continuo que realmente satisfaga las necesidades. Hay una diferencia en la mente de una comunidad entre una iglesia que entrega alimentos a las familias una vez al año durante un día de fiesta y en lo que esta iglesia adventista está aportando a esta gran ciudad. ¿Qué es lo que hace esta iglesia? Bueno, se reúne en un centro comunitario, operan a diario, la gente puede llegar allí cualquier mañana y obtener desayuno caliente. Y ni siquiera es una iglesia tan grande. Esto está ocurriendo hoy en día, mis amados. Tiene solo 75 miembros, pero están totalmente comprometidos con satisfacer las necesidades de sus vecinos en un barrio urbano. Este es un gran trabajo que requiere dedicación y un sentido de obligación de ayudar a los necesitados. Ahora imagina el impacto en nuestras comunidades si todas nuestras iglesias estuvieran haciendo algo para ayudar a calmar los gemidos que seguramente se escuchan en nuestros vecindarios. Hablemos un poco de la siembra y la cosecha en las grandes ciudades. Aunque esta es una historia familiar, ¿cómo podemos tomar lo que nos enseña para entender mejor cómo ministrar y testificar en nuestras comunidades, incluyendo nuestras grandes ciudades o pequeñas ciudades? San Mateo capítulo 13, versículos 3 al 9, nos dice lo siguiente. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Pero parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a ciento, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Bueno, aunque situada en un contexto rural, esta parábola es de hecho más importante en el ministerio urbano que en las ciudades pequeñas y zonas rurales, ya que las zonas urbanas tienen una mayor variedad de terrenos. Esto explica por qué es más difícil organizar campañas de evangelización en las ciudades que en las zonas más rurales. Diferentes condiciones de suelo producen diferentes resultados, lo que sugiere la necesidad de estudiar las condiciones del suelo antes de invertir en actividades de evangelismo. Si después de estudiar el terreno en tu comunidad, allí tú descubres que tiene una cantidad limitada de buena tierra, debes planificar para mejorar ese suelo, suavizando la tierra, eliminando las rocas, removiendo las espinas. Es decir, para tener éxito evangelístico, la iglesia debe trabajar antes de tiempo preparando el terreno. Y esto puede hacer una gran diferencia en la eficacia de una campaña evangelística. En 1 Corintios capítulo 12, en Romanos 12 y Efesios 4, las Escrituras enseñan acerca de los dones espirituales. Dicen que hay una multiplicidad de dones, pero una sola misión. La parábola acerca del sembrador y las semillas nos muestra claramente la necesidad de incluir los diferentes dones para llegar a las ciudades. Nos dice Ellen White que en las grandes ciudades, menciona ella, hay que llevar a personas que poseen los dones más variados. Deben introducirse nuevos métodos. El pueblo de Dios debe despertar a la necesidad del tiempo en que vivimos. Esto está en el libro Evangelismo, un libro que todos debemos leer. Y a través del don del discernimiento divino, ella vio lo que es necesario para ser efectivos en el ministerio urbano. Hoy es aún más necesario tener una amplia variedad de enfoques y dones que trabajen dentro de una estrategia amplia y multifacética. Una sola campaña o un proyecto importante no logrará mucho a largo plazo. La escala masiva y la estructura compleja de las ciudades se tragan este tipo de programas y dentro de unas semanas no quedan rastros de un impacto tal. Necesitamos hacer algo más de antemano. Piensa en aquellos con quien estás tratando de a quién estás tratando de testificar. ¿En qué tipo de suelo se encuentran ellos? ¿Qué puedes hacer para ayudar a preparar mejor ese terreno? Sabes, este es un punto donde todo debe comenzar. Amar desinteresadamente y demostrarlo con nuestras obras. Y eso me lleva a leer lo que dice San Juan capítulo 15, versículos 12 y 13, lo siguiente. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y el apóstol Santiago, en el primer capítulo de su libro, versículo 27, nos habla de un cristianismo práctico, la religión pura. Y aquí está lo que dice. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. El apóstol Pablo, escribiendo a los Gálatas, el capítulo 6, versículo 2, él dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Debido al enorme tamaño de las poblaciones urbanas, es fácil perder de vista el hecho de que la fe es personal. La línea de fondo para llegar a las ciudades o a cualquier otro lugar es que los individuos encuentren una relación personal con Cristo. Las investigaciones demuestran que la gran mayoría de los conversos a la Iglesia Adventista del Séptimo Día se han afiliado a causa de una relación con un conocido adventista. Y a menudo la amistad, sobre todo en el caso de evangelismo, implica morir al yo y a tener la disposición de trabajar por el bien de los demás. Arar la tierra, plantar las semillas, nutrir los brotes para la cosecha y preservar la cosecha. Todas cosas, estas cosas funcionan mejor si hay un elemento relacional fuerte. O sea que tenemos que aprender a ser amigos de la gente, tenemos que aprender a escucharlos, tenemos que aprender a amarlos. Si estos son los elementos esenciales para cualquier alcance, ¿cuánto más en el ministerio urbano, en que las personas a veces se sienten perdidas y descuidadas en medio de una población inmensa? El elemento vital de los ministerios de grupos pequeños urbanos podría tomar la forma de casa-iglesia, tal como existió en el Nuevo Testamento. O puede ser simplemente en grupos pequeños dentro de una congregación más grande. Pero donde quiera que haya un barrio urbano o suburbano, donde no hay una iglesia local, pero donde hay tres o más adventistas, se debe organizar una especie de grupo pequeño para que trabaje en esa comunidad. ¿Sabes que este enfoque es esencial para el ministerio urbano por varias razones? Y uno de ellos es que el complejo mosaico de culturas, etnias, lenguas y grupos socioeconómicos que debemos alcanzar dentro de nuestras comunidades y cientos de comunidades, y también subculturas en las ciudades, incluso en las ciudades medianas, lo hace imprescindible. Y a menos que hayan grupos pequeños enfocados en cada uno de esos segmentos, no se completará la misión de Cristo. Los ministerios de grupos pequeños también son necesarios debido a lo difícil que es para los creyentes seguir a Jesús en la ciudad. Hay muchas presiones, hay tentaciones y encuentros con credos e ideologías alternas, y algunas muy extrañas. ¿Sabes? Algunos creyentes simplemente ceden a las presiones y abandonan la iglesia, mientras que otros desarrollan una cáscara dura para proteger sus sentimientos y se vuelven insensibles a las personas en su entorno que necesitan una representación amorosa de Jesús. ¿Sabes? Yo no estoy diciendo que el alcance y el ministerio en las ciudades son fáciles. No, no lo son. Los humanos somos seres caídos, somos corruptos y no somos espirituales por naturaleza. Como Pablo dijo de sí mismo: porque sabemos, dice, la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Ahora, si Pablo dijo eso, ¿qué de aquellos que no conocen al Señor o que nunca han tenido una experiencia transformadora con Jesús? Y como si nuestras naturalezas caídas no fueran lo suficientemente malas, las ciudades siempre han sido conocidas por sus notorias influencias negativas sobre la gente. Las personas se enfrentan a tantas tentaciones que el enemigo de las almas utiliza para atraparlas y mantenerlas atadas al pecado y al mundo. Por lo tanto, no es de extrañar que el alcance a las ciudades no es una tarea fácil. Es, sin embargo, una tarea que se debe hacer. Y nosotros como iglesia, para mantenernos fieles a nuestra vocación, debemos hacerlo. De acuerdo con la palabra, la muerte de Cristo fue universal. Abarcó a toda la humanidad, desde Adán y Eva hasta todos sus descendientes. Porque todo aquel que en él cree, dice, no queriendo que nadie perezca. Todos los hombres sean salvos, dice la Escritura, y vengan al conocimiento de la verdad, es el deseo de Dios. Esto, por supuesto, incluye las masas interminables que viven en los grandes centros metropolitanos del mundo. Ellos también necesitan escuchar las grandes verdades que son tan queridas y preciosas para nosotros. Sí, me viene a la mente lo que comenta mi autora preferida, Elena de White. Ella dice, no hay cambio en los mensajes que Dios ha enviado en el pasado. La obra en las ciudades es la obra esencial para este tiempo. Cuando se trabaje en las ciudades como Dios desea, el resultado será la puesta en operación de un poderoso movimiento cual nunca se ha visto. Este párrafo es dinamita, mis amados. El llamado a llegar a las ciudades es personal, es un llamado a una experiencia más profunda con Cristo y es un llamado a una intercesión ferviente, así como una planificación integral y práctica. Está completamente basado en los fundamentos de revivamiento y reforma, ya que se llevará a cabo únicamente por el poder del Espíritu Santo. Veamos ahora un par de versículos que se aplica a todos los que decimos ser seguidores de Cristo, se nos aplica a nosotros. ¿Cómo podemos todos ser más activos en la proclamación del Evangelio y el ministerio sin importar el lugar donde vivimos? Vamos al libro de Romanos, capítulo 10, versículos 14 y 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Un adventista experto en ministerios urbanos hizo un estudio en el índice periódico de Elena de White en relación a mudarse dentro o fuera de las ciudades. De hecho, de 107 artículos, escucha bien, de 107 artículos, 24 artículos daban instrucciones sobre mudarse o de establecer instituciones fuera de las ciudades. Pero resulta que 75 artículos daban instrucciones específicas de mudarse a las ciudades para alcanzarlas. Los 8 artículos restantes eran neutrales. Un historiador de la iglesia resume el consejo de Ellen White sobre el trabajo en las ciudades, demostrando que en relación a las instituciones, ella abogó por trabajar desde centros fuera de la ciudad, pero cuando se trata del trabajo de la iglesia local, abogó por trabajar desde dentro de la ciudad. Pregunto, ¿cuáles son los planes de tu iglesia para llegar a las ciudades, para llegar a tu ciudad, a ese centro metropolitano? ¿Dónde está situada tu iglesia local en relación con el área metropolitana más cercana? Ninguna iglesia debería pensar que llegar a las ciudades le es irrelevante. ¿Por qué no deben las familias que conocen la verdad presente establecerse en las ciudades? Habrá laicos que entrarán a vivir en las ciudades para que puedan dejar que la luz que Dios les ha dado brille a los demás. Hermoso párrafo, hermoso consejo. O sea que cada congregación adventista, mis amados, tiene que hacer alguna contribución hacia este importantísimo objetivo misionero. Ignorar a las ciudades y centrarse solo en llegar a las zonas fuera de las regiones metropolitanas no es una respuesta fiel a la misión que Jesús nos ha dado. Y ahora algunas preguntas para reflexionar y dialogar. Piensa en el mensaje maravilloso que se nos ha dado. Piensa en la esperanza que tenemos, la promesa de una vida mejor ahora y la gran esperanza de la eternidad. ¿Cuáles son algunos de los textos favoritos que revelan la esperanza que tenemos en Jesús? ¿Por qué son tan significativos para ti? Trata de imaginar lo que debe no tener, lo que debe ser no tener esperanza, pensando que esta vida con todas sus luchas, fatiga, dolor, es todo y luego te mueres y allí te descompones en la tumba. Esto es lo que muchos creen, especialmente las grandes masas en las ciudades. ¿Cómo podemos aprender a amar a las almas y a tener la disposición de llegar a ellas donde quiera que vivan? Dios permita que podamos ver en cada ser humano un candidato para el reino de los cielos. Es lo que Jesús ha estado esperando todo este tiempo de cada uno de sus seguidores. Si este es tu deseo, acompáñame en oración. Oh Padre Celestial, cuando tu Hijo estuvo en esta tierra, Él lloró por las ciudades y con sus lágrimas regó el terreno, el corazón de muchas personas para que estuviesen susceptibles y atentas a escuchar el mensaje. Hoy el gran desafío de tantos billones de personas en diferentes países y en los grandes centros urbanos parece una tarea casi imposible. Humanamente es imposible. Sin embargo, tú has dado la comisión, id y predicar el Evangelio, y que vayamos a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y comprendemos, oh Dios, que este es un mensaje, que es un mandato humanamente imposible. Pero te damos gracias que no solamente nos has dado la gran comisión, sino que también nos has dado la gran promesa. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Rogamos ser poseídos por el Espíritu Santo para cumplir con la misión como Jesús espera que lo hagamos. Bendícenos. Sabemos que lo harás en el nombre de Jesús. Amén. ¿Sabes que en la institución superior donde estudié había un cartel en la vitrina que decía? Y todavía me acuerdo muy claramente ese cartel. Cristiano, tú eres la única carta abierta que algún perdido alguna vez leerá. Dios permita que así sea. Bueno, amigos, el tiempo ha pasado rápido. Quisiéramos hablar más de este tema, pero lo haremos en un próximo tema. Y es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos y será hasta el próximo programa Lecciones de Vida. Invita a otros a que lo escuchen. Mientras tanto, Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar.